Hola, soy Samara. Estoy un poco ansiosa y creo que el escuchar mi voz tan nítida es extraño para mí. ¿Qué escucho cuando escucho mi voz? Creo que unos meses para acá ha perdido el poder mi voz, porque ha estado un poco ausente. La escucho con miedo, con inseguridad, pero también amorosa. Tranquila. Porque sé que cuando platico con amigos o personas cercanas a mí, mi voz y lo que sale de ella les ayuda a entrar en calma.